Llegale. Quiero una gorra bacana y no pétale nuevo pa' frenar pa'l bloque, hace un trote guitero. Tero, que ya lo tenemos, nemo. Tenemos el piquete. El teacher, la gorra enganchado, lo haré. Tenemos el piquete. El teacher, la gorra enganchado, lo haré. Llegale al flow que bajamos con todo, con la mami chula y el mujerón. Prendemos la valla en el callejón y en la disco gastamos par de melón. Llegale al flow, al piquete, la guasa frenó a tu bloque y tu flow tan caca, que ando con un brillo que tu flow opaca. Llegale. Tenemos el piquete. El teacher, la gorra enganchado, lo haré. Tenemos el piquete. Tenemos el piquete. El teacher, la gorra enganchado, lo haré. El teacher, la gorra enganchado, lo haré. El teacher, la gorra enganchado, lo haré. Llegale al flow que trajimos, tenemos los cuartos, tenemos los kilos. Tu jevo se pasa y le hacemos su lío. Andamos en la calle, ligado y bebido. Prendemos la calle sin hacer mediante. Andamos montados, flow traficante. Enrolamos los bates sin hacer mediante. Tenemos un flow muy extravagante. En la calle sin hacer mediante. Andamos montados, flow traficante. Enrolamos los bates sin hacer mediante. Tenemos un flow muy extravagante. Llegale. Michael the Bank.